Muy buenos días, audiencia de Farco. Mujeres marcharon por el centro de San Salvador de Jujuy en la tarde de ayer, pidiendo justicia y cárcel para los asesinos de Yara Rueda, Cecia Reinaga, la aparición con vida de Gabriela Cruz, que hasta hoy no se tiene novedad. Una de las manifestantes expresó el porqué de su presencia y el temor que se vive por estos hechos ocurridos en la provincia. Ser libre, querer poder caminar tranquila, querer volver tranquila a mi casa y querer que mis hijas lleguen a casa tranquila. Todos sentimos miedo, ya no podemos ni siquiera dejar a nuestras hijas que anden en bicicleta por la cuadra. Dolor, bronca, acusaciones contra el gobierno como responsable de las muertes de las jóvenes. Los propios vecinos realizan la búsqueda de Gabriela Cruz en horas de la noche. La primera que quiero decir es que Morales sinvergüenza y un mentiroso, una vergüenza, tengo una bronca y una vergüenza del gobernador que tengo, no tengo palabras para, me da asco, porque esto no es política, se ha muerto un adolescente de 16 años, una vecina que lo vemos, Valpala es chico, nos conocemos entre todos, es injusto que Morales esté sentado recibiendo plata de arriba, coima, pagando un montón de cosas y no esté buscando a una nena de 16 años, esto se hubiese evitado. ¿O por qué no mandaron el helicóptero? ¿Por qué no mandaron el dron para buscarla? Es injusto que los vecinos tuviéramos que ir machete por machete. No sabemos nada por Gabriela, pero nosotros los vecinos estamos buscando de noche estamos buscando a Gabriela. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.